Capítulo 23 de Cuentos populares rusos, de Alexander Afanasiev. Traducido por Tatiana Enko de Valero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El príncipe Danilo. Érase una princesa que tenía un hijo y una hija. Los dos eran sanos y guapísimos. Un día vino a visitarla una vieja bruja, que se puso a alabar a los niños, y al despedirse dijo: «Querida amiga mía, he aquí un anillo. Ponlo en el dedo de tu hijo, porque le traerá suerte y siempre será rico y feliz. Pero que tenga cuidado de no perderlo y de no casarse más que con la joven a la que el anillo se le ajuste exactamente». La princesa agradeció mucho el regalo, no sospechando la mala intención de la bruja. Y al llegar la hora de su muerte, legó a su hijo el anillo, obligándole a casarse con la joven a la cual éste le ajustase exactamente. Así transcurrieron unos cuantos años y el príncipe, cada día más fuerte y guapo. Al fin llegó a la edad de casarse. Púsose en busca de novia. Primero le gustó una, luego se enamoró de otra, pero a ninguna le venía bien el anillo. O era demasiado grande o demasiado pequeño. Viajó de una ciudad a otra, de un pueblo a otro de su reino, e hizo ensayar el anillo a todas las jóvenes, pero no logró encontrar a su prometida y volvió a casa triste y pensativo. «¿En qué estás pensando, hermanito? ¿Por qué estás tan triste?», le preguntó su hermana. Este le contó su desgracia. «Pero, ¿cómo es ese anillo maravilloso que no hay joven a quien le sirva?», exclamó la hermana. «Déjame ensayarlo». Se lo puso y le entró tan justamente como si hubiese sido hecho de propósito para su manita. El príncipe, viendo brillar el anillo en el dedo de su hermana, exclamó con júbilo: «¡Oh, hermanita! ¡Tú eres mi prometida! ¡Me casaré contigo!». «¡Has perdido el juicio! ¿Quién sería capaz de casarse con su propia hermana? ¡Dios te castigaría!». Pero el príncipe no hacía caso de estas palabras y, saltando de alegría, le ordenó que se preparase para la boda. La pobre joven salió de la habitación llorando desconsoladamente. Se sentó en el umbral de la puerta y sus lágrimas corrieron en abundancia. Pasaban por allí dos ancianos y la joven los invitó a entrar en palacio para darles de comer. Ellos le preguntaron la causa de su desconsuelo y la joven les contó la desgracia que le ocurría. «No llores ni te entristezcas, hijita», le dijeron los ancianos. «Ve a tu habitación. Haz cuatro muñecas. Ponlas en los cuatro rincones del cuarto, y cuando tu hermano te llame para que vayas con él a la iglesia, contéstale así: voy enseguida, pero no te muevas». Los ancianos se marcharon y el príncipe, poniéndose su traje de gala, llamó a su hermana para que fuese con él a casarse. Ella le contestó: «Voy enseguida, hermanito, tengo que ponerme los zapatitos». Y las muñecas, sentadas en los cuatro rincones de la habitación, contestaron a coro: «¡Cucú, príncipe Danilo! ¡Cucú, hermoso! El hermano quiere casarse con la hermana. ¡Que se abra la tierra y se hunda la hermana!». La tierra empezó a abrirse y la joven empezó a hundirse poco a poco. El príncipe llamó por segunda vez: «Hermana, vamos a casarnos». «Enseguida, hermanito, estoy atándome la faja». Las muñecas cantaron otra vez: «¡Cucú, príncipe Danilo! ¡Cucú, hermoso! El hermano quiere casarse con la hermana. ¡Que se abra la tierra y se hunda la hermana!». La joven seguía hundiéndose y ya solo se le veía la cabeza. El príncipe llamó por tercera vez: «Hermana, vamos a casarnos». «Enseguida, hermanito, estoy poniéndome los pendientes». Las muñecas siguieron cantando hasta que la joven desapareció en las profundidades de la tierra. El príncipe llamó aún con más insistencia, pero viendo que no le contestaban, se enfadó. Dio un empujón a la puerta, que se abrió con estrépito, y entrando en la habitación, vio que su hermana había desaparecido. En los cuatro rincones del cuarto estaban sentadas las cuatro muñecas, que seguían cantando: «¡Que se abra la tierra y se hunda la hermana!». Entonces Danilo, cogiendo un hacha, les cortó las cabezas y las echó al horno. Entretanto, la joven princesa se encontró en un país subterráneo. Siguió un camino y después de andar un largo rato llegó frente a una cabaña, puesta sobre patas de gallina que giraba continuamente. «Cabaña, cabañita, ponte con la espalda hacia el bosque y con la entrada hacia mí», exclamó la joven. La cabaña se paró y la puerta se abrió. En el interior estaba sentada una joven hermosísima que bordaba, con oro y plata, unos dibujos admirables en una preciosa toalla. Al ver a la inesperada visita, la acogió cariñosamente y luego le dijo suspirando: «¿Por qué has venido aquí, corazoncito mío? Aquí vive la terrible bruja Baba Yaga, que tiene las piernas de madera. En este momento no está en casa, pero cuando venga, pobre de ti». La joven princesa se asustó mucho al oír tales palabras. Pero como no sabía dónde ir, se sentaron las dos a bordar en la toalla, hablando entre sí mientras trabajaban. De repente, oyeron un tremendo ruido, y comprendiendo que era Baba Yaga que volvía a casa, la hermosa bordadora transformó a la joven princesa en una aguja, la escondió en la escoba y puso esta en un rincón. Apenas había tenido tiempo de acabar estas operaciones cuando la bruja apareció en la puerta. ¡Qué asco! Exclamó husmeando el aire. ¡Aquí huele a carne humana! Nada de extraño tiene, abuelita, le contestó la joven bordadora. Hace poco pasaron por aquí unos transeúntes y entraron a beber agua. ¿Por qué no los has invitado a quedarse aquí? Es que eran ya viejos, abuela. No estaban para tus dientes. Bueno, en adelante no te olvides de invitar a todos a entrar en casa y no dejar que ninguno se marche, dijo Baba Yaga, y se marchó al bosque. Las jóvenes se volvieron a sentar a bordar en la toalla, charlando y riendo. De pronto, la bruja apareció otra vez, y fue tan rápida su llegada que la joven princesa apenas tuvo tiempo de esconderse en la escoba. Baba Yaga husmeó el aire de la cabaña y exclamó: ¡Me parece percibir olor de carne humana! Sí, abuela. Han entrado aquí unos ancianos para calentarse un ratito. Les supliqué que se quedasen más tiempo, pero no quisieron. La bruja, que tenía mucha hambre, se enfadó. Regañó a la joven y se fue gruñendo. La princesa salió de la escoba y ambas se pusieron a bordar la toalla. Y mientras trabajaban, buscaban un medio de librarse de la bruja, huyendo de la cabaña. No tuvieron tiempo de decidir nada porque, de repente, Baba Yaga apareció delante de ellas, sorprendiéndolas de improviso. ¡Qué asco! ¡Huele a carne humana! Exclamó furiosa. Pues, abuelita, aquí te están esperando. La joven princesa levantó los ojos y al ver a la espantosa Baba Yaga, con sus piernas de madera y su nariz, que más bien parecía una trompa, se quedó como petrificada. ¿Por qué no trabajáis? Gritó a las jóvenes y les ordenó traer leña y encender el horno. Ellas trajeron leña de roble y de arce y encendieron el horno, que pronto estuvo ardiendo. Entonces la bruja, cogiendo una gran pala, dijo a la joven princesa: ¡Siéntate, hermosa, en la pala! La joven se sentó y la bruja intentó meterla en el horno, pero la princesa puso un pie en la boca y el otro en la estufa. ¿Cómo es eso, joven? ¿No sabes cómo debes estar sentada? ¡Siéntate como es menester! La princesa se sentó bien y la bruja quiso meterla en el horno, pero ella volvió a poner un pie en la boca y otro en la estufa. La bruja se enfadó, le hizo bajar de la pala gritándole: ¡Estás divirtiéndote, hermosa! ¡Hay que estarse quieta! ¡Mira cómo me siento yo! Se sentó en la paleta, estrechó sus piernas y las jóvenes, cogiendo la pala, la metieron rápidamente en el horno. Cerraron la puerta atrancándola con unos troncos, taparon bien todas las junturas y, hecho esto, huyeron de la maldita cabaña llevándose consigo la toalla bordada, un cepillo y un peine. Corrieron, corrieron, pero cuando miraron atrás, vieron que la bruja las perseguía silbando. ¡Hola! ¡Ahora no os escaparéis! Tiraron el cepillo y creció un juncal tan espesísimo que ni una culebra le hubiese sido posible atravesarlo. La bruja, sin embargo, cavó con sus uñas, hizo una veredita y echó a correr tras las fugitivas. ¿Dónde esconderse? Tiraron el peine y creció un bosque frondoso y espesísimo. Ni siquiera una mosca hubiera podido atravesarlo. La bruja afiló sus dientes y se puso a arrancar de la tierra los árboles con sus raíces, lanzándolos por todas partes. Pronto se abrió un camino y continuó la persecución. Ya estaba cerca, muy cerca. A las pobres muchachas, de tanto correr, les faltaba el aliento. Entonces, tiraron la toalla bordada de oro y se formó un mar de fuego ancho y profundo. La bruja subió por el aire intentando volar por encima, pero cayó en el fuego y pereció. Las dos jóvenes, viéndose fuera de peligro, como estaban cansadas, se sentaron en un jardín. Este pertenecía al príncipe Danilo. Un servidor del príncipe las vio y anunció a su señor que en su jardín había dos jóvenes de belleza incomparable. Una de ellas, le dijo, debe ser tu hermana, pero son tan parecidas que es imposible cuál de las dos es. El príncipe las invitó a entrar en su palacio, y enseguida comprendió que una de las dos era su hermana. Pero, ¿cómo saber cuál de las dos si ella misma no lo decía? «Escúchame», dijo el servidor al príncipe, «coge la vejiga de un cordero, llénala de sangre y átasela debajo del brazo. Yo, fingiendo ser un malhechor, simularé que te doy una puñalada. Cuando tu hermana te vea derramando sangre, enseguida se dará a conocer». Danilo aceptó este recurso y así lo hicieron. Cuando el criado dio una puñalada al príncipe y este cayó al suelo bañado en sangre, la hermana se lanzó sobre él para socorrerlo, llorando y exclamando, «¡Oh, hermano mío querido!». Danilo se puso en pie, abrazó a su hermana y el mismo día la casó con un noble honrado y bueno. Luego probó el anillo de la amiguita de su hermana y viendo que le servía perfectamente, se casó con ella y todos vivieron felices y contentos. Fin del capítulo 23.